Y eso es lo que Dios le agrada. Porque ustedes, ¿qué hicieron? Antes, cuando no conocían a Cristo, alimentaban la carne y le echaban todo lo que decíamos, ¿cierto? Un montón de cosas, alimentando la carne. Pero ahora, ustedes nos han dado un ejemplo a nosotros los mayores. Están alimentando su espíritu. ¿Y están guiados por el Espíritu Santo? ¿O ustedes no se dieron cuenta cómo hablaban acá los jóvenes? Tuvimos una reunión el otro día con el amado Roberto y fue tan gratificante porque todos concluimos lo mismo. Nosotros, no saliéndose del tema ni tanto, hermano, tenemos que apoyar a nuestros jóvenes. Sea como sea. No quiere, mire, en realidad yo no quiero ser majadero ni una cosa así, pero a mí no me gusta escuchar, y yo lo voy a decir muy francamente, no me gusta escuchar personas que critican a los jóvenes. Me carga. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros está en Cristo y el Señor nos ve, como decía Juan Carlos, santos y sin mancha. A lo mejor ellos como jóvenes tienen algunas cosas y no son todos, pero no me gusta eso. Usted véalos como hijos de Dios, véalo como sus hijos a estos jóvenes. ¿Para qué? Para que usted lo ayude a levantarse, porque estos jóvenes que están acá y los que vendrán van a ser la iglesia del futuro. Y si nosotros los criticamos, no van a suceder nada con ellos. ¿Por qué? Porque la crítica es una obra de la carne, hermano. Así es, una obra de la carne. Y si usted anda en la carne y tiene 20 años de cristiano, tiene 10 o tiene 3, es la obra de la carne. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que levantemos a estos niños, que los ayudemos, que les enseñemos, que los ayudemos, que los levantemos, que le digamos, vaya adelante con el Espíritu del Señor, vaya, hágalo, que usted siente en su corazón. Y eso va a traer vida espiritual a esta iglesia. Pero nosotros los mayores tenemos por obligación que alimentarlos a ellos, alimentarlos con las cosas del Espíritu, no con los de la carne. La carne no sirve, la carne es sucia, es terrible, hermano. Así que, disculpe si se sintió alguien agredido. En el capítulo 7 de Romanos, son malas noticias. Tenemos puras buenas noticias. En el capítulo 4, 5 y 6, buenas noticias. El Señor nos dio la libertad, nos hizo libres del pecado. El capítulo 7 de Romanos no nos trae muy buenas noticias. Nos revela, el capítulo 7, que el pecado sigue presente dentro de mí o dentro de nosotros. Nos damos cuenta que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y en esa puede estar enojos, ¿cierto? Y en fin, maldades, iras, contiendas, disensiones, en fin, los frutos de la carne. Y esto nosotros lo hacemos, hermano, porque el pecado mora en nosotros todavía. Mora en nosotros. Y si alguno dice, yo no tengo pecado, lo hacemos a él mentiroso. Porque en primera de Juan, no lo busque, escúchelo. En el capítulo 8, en primera de Juan, el capítulo 1, 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en vosotros. Somos pecadores, pero en nuestra naturaleza caída, carnal, ahí. Porque la vida, la otra del Espíritu, estamos libres en Cristo. Así que el capítulo 7 nos da a entender, Pablo, Y si usted cuando lo lea, usted se va a dar cuenta que Pablo habla de sí mismo y dice, yo antes hacía esto, esto, otro, y quería hacerlo bueno, pero no lo hacía porque algo me detenía. Usted ve, léalo. Y tales cosas pasan porque no hace falta mucho dominio en el espíritu, hermano. Y me incluyo. No porque esté parado acá. Yo, sí, soy santo y sin mancha. Pero tengo mis errores, como todos nosotros. Soy penca y repenca, como le dijo Juan Carlos a la Roxana. Así somos. Penca y repencas. Pero es porque no tenemos dominio propio. Dominio del espíritu. No somos guiados por él. Y no, tampoco no obedecemos a Dios para poder ser guiados por él. No lo hacemos. Por eso está en nuestra vida todas estas cosas que vamos a ver más adelante. Dice el capítulo 7 de Romanos que el espíritu, cierto, este mal que hay dentro de mí, el pecado, está ahí. Dice en Romanos 7, el capítulo 15 al 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Asimismo, queriendo yo hacer el bien, hallo en mí esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Se dan cuenta? Ahí le hablé al principio de la dualidad entre la naturaleza caída que hay y la vida espiritual. Diferente, ¿se da cuenta? Y dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? El pecado mora en nosotros, hermano. Pero es nuestra decisión si yo alimento a la carne o alimento al espíritu. Pero el pecado está ahí. Está ahí, colocándonos cada día, como dicen, el dedo en la herida o en la llaga. Miserable de mí. ¿Por qué no me hiciste ángel cuando te recibí, Señor? Entonces no hubiera sufrido nada. Me hiciste serafín y no hubiera estado en esta situación. Pero no es así. Así decía Pablo. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, donde está la batalla, sirvo a la ley de Dios, más en la carne, a la ley del pecado. Así estamos, hermano. Esa es la situación que nosotros vivimos. Una lucha constante. Día a día. Momento a momento. Y si usted se da cuenta, de repente usted está orando y le vienen pensamientos raros a su mente. En la carne. Que está ahí, presente. Para poder derrumbarnos. Y muchas de las situaciones que nosotros vivimos es porque nosotros obedecemos a la carne. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, obedecemos nuestra carne y la alimentamos. Y como le decían delante, la alimentamos, le damos lo mejor a la carne. Y ahí estamos. Y nuestra paz empeora y empeora y no tenemos después paz.